Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición del programa. Como siempre, te saluda David Calderón. Y es un auténtico placer volver a estar contigo los próximos 60 minutos trayéndote el mejor rock y metal nacional. Como siempre y como bien sabes, tenemos diferentes cauces para ponerte en contacto con nosotros. robadorurbanoradio@gmail.com para que nos hagas llegar tu música, tus noticias y tus conciertos, para darles visibilidad a través de nuestro podcast y blog, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, y de esta manera todos los días estamos subiendo constantemente para que estés también no solamente en lo musical, no solamente a través de tu tímpano, sino también a través de la visión de las noticias que están surgiendo semana tras semana. Y en este caso nos acercamos a escuchar a una banda de corte clásico, aunque están de plena actualidad. Yo siempre digo que hay muchas bandas que tienen que dejar por diferentes cuestiones. Estamos hablando de una banda que se crea del grupo Bruja de Salem, ellos son Estrella Negra, y desde Torremolinos en el año 1983 pues empezaron a dar sus primeros pasos con el nombre de Estrella Negra. Y como siempre ocurre, pues cuando no hay una visión clara de que pueda haber un futuro dentro de la música, al final la vida te pone en su sitio, en sus cauces, y vas haciendo camino, ¿no? Cuando el camino empiezas a tener una claridad, desde luego, cuando tus hijos empiezan a ser grandes y todas estas cosas, retomas tu pasión por la música. Pero es que hay veces que se retoma de una manera tan brutal como es este larga duración que nos hacen llegar los malagueños de Torremolinos, Estrella Negra. Un heavy metal de una calidad, de un acercamiento al género, de un prisma muy conseguido en el concepto de su base musical, de la voz de su vocalista, que sin ser un gran vocalista tiene una voz que te engancha, y la verdad es que me ha encantado este trabajo con el cual quería arrancar la nueva edición del programa. Clásico, sobre todo y en la actualidad presente, como bien te digo, Estrella Negra. Escuchamos Bruja de Salem, su anterior nombre, pero que es un tema fantástico para comenzar la nueva edición del programa. Brujas de Salem, Estrella Negra. pasar por culpa de mentes enfermas, envidias y falsas palabras, miedos y temores, historias del más allá. En la noche se oían los lamentos de los niños buscando a sus padres, acusados de un rito macabro que no existió. Perseguidos y luego juzgados, condenados a muerte y quemados, culpados de adorar al dios de la oscuridad. Brujas de Salem, viejas historias que nadie podrá olvidar. Talayoz es una intensa banda de heavy thrash que ya conocías porque los habíamos dado visibilidad en el programa, y a través de este trabajo que sale además en este año 2022, Dos Represió y Revolta, nos cuenta en definitiva la historia de los campesinos liderados por Simo Ballester, que estaban en esas tierras en el año 1450, que se levantan contra la opresión y en definitiva luchan por una vida mejor, que al fin y al cabo es lo que te va a desarrollando en cada uno de los cortes de este 2, Represión y Revolta, de, como bien te reitero, Talayoz, una espectacular banda desde las Islas Baleares que te queremos dar a conocer con Decadencia, que es el tema que escuchas tras mis palabras. Escuchas a estos balearenses que son Talayoz. Las moradas en palaus de la ciutat, on regna el lleu. Northern Rockers, esta formación, o de Northern Rockers, mejor dicho, nos ha hecho partícipe de dos trabajos. Vamos a escucharles poco a poco y sobre todo saboreándolos, porque es una banda que el hard rock y el rock and roll de corte clásico, con muchas influencias de los años 70, y además haciéndolo en inglés, que da, si cabe, un punto más sobresaliente a este, como bien te digo, este Homemade, que, como bien te digo, nos ha gustado mucho y que a través de estos cortes te ofrece pues una música que parece que no, que se va, pero que está muy vigente y que siguen haciéndolo las nuevas generaciones, nuevos miembros, nuevas juventudes que se dedican al fin y al cabo a esto del rock y que siguen intentando mantenerlo con una estructura muy bien realizada, como te digo, de Northern Rocket, que vamos, como te digo, a conocer Dirty Water, que es el tercero de los cortes que se encuentran dentro de este Homemade. Before you face the fears. Buenas, soy David Aldana, vocalista de Cifra, y estamos presentando lo que será nuestro nuevo disco, que saldrá publicado en todas las plataformas digitales el día 10 de marzo, Fuego Prohibido, masterizado y mezclado por Daniel Sabugal, editado y grabado por Samuel Castillo, y con 8 temas de un hard rock y un heavy metal que nos va a dejar indiferentes. Así pues, y con permiso de mi amigo David, vamos a presentar el tema que da nombre al disco, Fuego Prohibido. Ahí De las cenizas de Innotus nos llega este trabajo de 16 cuerdas, en este caso que han denominado con Perdido, y que es una banda, como te digo, pues que viene de mucho trabajo y de mucha veteranía. En definitiva, el punk rock está presente, nos lo hacen llegar desde Lengua Armada, y vamos a darle el primer pase en el programa a través de Olvidar Quién Era, que es el segundo de los cortes que se incluye en este trabajo de 16 cuerdas. Devuelvo el olvido al presente, lo envío lejos cuando desaparece de repente, se desvanece inerte, sintiendo que su sabor me retiene. Es el árbol del fruto prohibido, Adán cogió la manzana escogida para querer a Eva en un minuto que devolvió el camino al sentido. Todo lo demás es egoísmo, la inercia del humano avaro, sin tiempo previsto en su pergamino, ensanchándose al correr los siglos. Solo unos pocos osaron a pelear, mucho de lo vivido se reflejó en cuadros, papeles y memorias que el viento trajo en sus alforjas. Por eso sé tú mismo, amigo, ilústrate, ama y quiere siempre, piensa en paz cuando termines un trayecto intenso en mieles. Descansar a las 10 tu cuerpo de mujer.

Hasgood es una banda que ya conocer de sobra, además es una banda que ha tocado por diferentes países europeos y vuelve con nuevo trabajo discográfico a través de Argate Records. Hay dos miembros de Mind Driller, la formación alicantina en sus filas, y como te digo, pues ya estamos hablando de su cuarto larga duración. El sonido electrónico y las guitarras distorsionadas se dan la mano, y de qué manera, con una banda ya con un amplio bagaje. Hasgood vuelven a sonar el programa con nuevo trabajo discográfico, donde, como te digo, vamos a conocer este Haters, que es el tercero de sus cortes, que se incluye en Moon Zoo, lo digo bien, Hasgood desde tierras valencianas. Das Leben ist so traurig und du solltest sterben. Ja, sterben. Casi terminando la nueva edición del programa y adentrándonos en sonidos extremos, que nos gusta dar visibilidad a todos los estilos de nuestro rock, ya que nos llegan además precisamente, pues esta formación que se crea en 2020, Ersebet, nos llega desde Barcelona con su black metal sinfónico. The Blasphemous Lady es el corte, una portada muy llamativa de lo que te vas a encontrar dentro de esta obra de los barceloneses Ersebet, y la verdad es que no nos ha dejado indiferente y queríamos proponer a través de uno de sus cortes, llena de fuerza, melancolía, sangre, terror y en definitiva historias de la parte negra del infierno, como aquel diría. Bueno, Ersebet da nombre a su corte y al nombre también de la banda que sale a través de Argate Records. Fantásticos, Ersebet. Just Despedimos la nueva edición del programa, esperando que haya sido de tu total agrado. Hemos puesto novedades, hemos puesto clásicos, hemos tenido nuestra habitual poesía y también hemos recordado algún disco que ya había sonado aquí en el programa. Espero que, como bien te digo, lo hayas disfrutado durante 60 minutos dedicado al rock nacional, apoyando a bandas que en muchas ocasiones no tienen difusión en otros lugares, y que te invito, si tienes tu grupo o tienes un amigo al que conozcas que tiene su banda, para darle difusión por muchos lugares del país, como bien te digo, a trovadurbanoradio@gmail.com, donde puede hacernos llegar su música, sus conciertos y sus noticias. Noticias que damos visibilidad a través de nuestro blog también y podcast, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde seguramente os vaya a conocer mucha gente, porque ya, como bien sabes, nos sigue bastante gente por todo el país, bueno, y en definitiva por todo el mundo. Como siempre, ha sido un auténtico placer el estar contigo. Vamos a cerrar con un clásico, en este caso Madhouse, de la banda norteamericana Anthrax, para cerrar la nueva edición de Trovador Urbano. Te ha hablado David Calderón y ha sido un placer estar contigo. Como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Anthrax. It's time for your medication, Mr. Brown.